que no me coma la sangre ni te llevo la contraria. Yo razón nunca la tengo, nunca estás equivocado. Tú dominas la partida, tú repartes la baraja. Sentimientos en tu mano siempre acaba. De la baza del embrujo te aprovechas y me ganas. Si te cojo haciendo trampa, te vas a quedar solita. Nunca sé qué cartas tienes y tú me las adivinas. Tú no piensas, piensas como pienso. Que tú no ves que vivo. Pero no te siento aquí. Pero que no, tú no ves que no, que tú no quieres verlo. Lo que dice un sentimiento secreto, tus caricias te delatan. Frías son tus ilusiones como el filo de una espada. La copa de tus sabores de tus labios se derrama. Rey de tu pensamiento, ya no soy en tu baraja. Si te cojo haciendo trampa, te vas a quedar solita. Nunca sé qué cartas tienes y tú me las adivinas. Tú no piensas como pienso. Que tú no ves que vivo. Muero y vuelvo a revivir. Que te dejaré sabiendo que nunca seré feliz. Pero que no, tú no ves que no, que tú no quieres verlo. Que tú que no ves que yo no puedo vivir así. Que estoy viviendo contigo, pero no te siento aquí. Pero que no, tú no ves que no, que tú no quieres verlo. Si te cojo haciendo trampa, te vas a quedar solita. Nunca sé qué carta.